así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir, tan solo tú. Solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino, solo tú. Solamente quiero que seas tú, pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre contigo. Del grupo Caliente Salta, ya están en nuestros estudios, ya están en la emisora, en la 106.5 FM Los Andes, en la 94.1 FM San Martín de Rosario de Lerma. Se escucha perfecto, me dicen por acá. Qué bueno, Gracias para Mediodía Virginia Ciares, la manager del grupo, ¿no? Es la manager del grupo en todos los detalles, ahí chequeando todo por internet. Ese es el link, María Virginia, si lo podés cambiar y compartir el último que te pasé. Fue un error mío que estoy saliendo por otro canal que utilizo frecuentemente y me olvidé de cambiar la frecuencia. Después lo vamos a estar corrigiendo para la gente de internet cuando culminemos la entrevista. Lo importante es que estamos saliendo por ese enlace. Gracias. Por favor, que no voy. Estás escuchando el grupo Caliente Salta y va a llorar. Compartíamos Infiel, compartíamos Coleccionista de Canciones, lo nuevo que viene sonando desde comienzo de junio acá, en todo el Valle del Lerma, Yo que me moría por ti. Y qué mejor manera de presentarlos a los chicos con este exitazo, con este tema que viene sonando, como punta acá en la radio, para todas las infieles y los infieles, para los dos va dirigido, ¿no? Ahí me va a contar David que le voy a dar la presentación y también a... ¿Cómo es? Sergio, el timbaletero del grupo. Ahí está, Sergio, lo vamos a estar presentando a Sergio también. Con un solo micrófono, chicos, vamos a compartir, porque en la vida hay que compartir todo, sobre todo en estos tiempos difíciles. Estamos con un solo micrófono, lo importante es que ustedes están con nosotros acá en la radio. Te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Y como cantamos todos en casa, románticas y románticos, y dice... Está con nosotros David, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, David? Un gustazo que se hayan acercado a la radio. Sabemos que están complicados con tiempo, trabajando, pero bueno, lo importante es que se hayan acercado para hacer la DIFU, la entrevista que veníamos prometiendo desde comienzos de mes, cuando empezaron a sonar, quinto sábado consecutivo de ustedes con nosotros. ¿Cómo andás, David? Hola, buen día. Muy contento de estar en tu programa. Saludar a toda tu audiencia. Y bueno, presentando el nuevo material del Grupo Caliente, ¿no? Ahí está, vamos a tardar un poquito porque vamos de acá para allá con el micrófono, pero bueno, esa es la idea, chicos, que vengan a presentar el material, que nos cuenten cómo viene la repercusión de lo nuevo. Sabemos que vienen presentándose en diferentes bailes de la ciudad de Salta y de toda la provincia, que estuvieron haciendo televisión en Lidermanía, que han confiado acá en la previa de Fantástico Yonar, en la Supercarpa, quien habla Eugenio Dichocho, conductor de este programa, y también material que ya tienen los directivos de la radio también y de la Carpa, como Beto Yonar, quien ya tiene el material de ustedes, así que ojalá que muy prontito se vengan acá a la Carpa para presentarse para toda la gente del Valle del Lerma. David, cuénteme un poquito cómo viene la repercusión de lo nuevo, cómo viene este material con temas que vienen pegando mucho y con un estilo romántico, ¿no? Bueno, como vos decías, un nuevo estilo del Grupo Caliente, viene funcionando muy bien en todas las radios, gracias a Dios. Mandar un saludo a las chicas del Monumental, que se hacen llamar así, las chicas, las fans. Y bueno, como les digo, ojalá que les guste a toda la gente y esperamos estar muy prontito por acá, ¿no? Ojalá que estén muy pronto por acá y que vengan a disfrutar y a compartir estos temas. Yo quiero saber un poquito, y le voy a presentar a Sergio, que se acerque y que me cuente cómo surgió esto del Grupo Caliente, cuánto hace que están en la movida, cuánto hace que la vienen peleando y cómo es la vinculación de ustedes con la movida tropical, con la música de Salta. Sergio, la presentación ante vos. Timbaletero del grupo, una de las piezas importantes obviamente de este grupo, el aire de la 106.5 FM Los Andes y la 94.1 FM San Martín es tuyo, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, buen mediodía para vos, Eugenio, para toda tu radio escucha. Y bueno, el grupo se formó ya hace casi 3 años y seguimos votando a los mismos chicos. Desde que como arrancamos esta historia con el Grupo Caliente, seguimos votando, somos los mismos integrantes, somos 8. Y bueno, y luchándola, como todo músico, hay que pelearla, ser constante. Yo sé que algún día los frutos se ven. Seguro, eso es así. A la larga las cosas traen resultados, así que a seguir peleándola, como le digo a varios de los grupos que he entrevistado en la movida tropical, tanto en la capital federal, cuando tuve la oportunidad de hacerlo allá, y tanto acá. Es difícil la música, es difícil el camino, obviamente, para llegar a ser un grupo reconocido, con trayectoria, con trabajo, es mucha la competencia, pero bueno, peleándola, imponiendo un estilo, las cosas a la larga se logran. David, tu historia en la música, tu historia aparte del Grupo Caliente, contanos un poquito cómo venís vos trabajando con la movida, si anduviste por otros géneros musicales, ¿cómo es lo tuyo con la música? Nosotros, el género que formamos nosotros fue más o menos hace 3 años que fue de nuevo cuando nos juntamos con los chicos, pero de anteriormente sí, desde chicos nosotros, de hace 13 años, el mismo grupo que es ahora Caliente, son los mismos que están, solamente que se integró mi hermano Héctor en la percusión. Y después, como te digo, siempre con la cumbia, siempre. Bueno, por gusto también, o sea, si tenés que elegir vos en la música, elegís la cumbia, tenés otros gustos musicales, ¿cómo es el tema en los gustos? Viste que siempre hay un referente, un ídolo, algo que escuchás en tu casa, ¿cómo es ese tema? Un ídolo que tengo yo, a ver, siempre me encantó la cumbia norteña, siempre, así que todos los grupos de Salta que suenan en todas las radios, todos son de mi agrado. Y siempre voy a seguir en esto, es un hobby, lo elegí. Y creo tratar de seguir hasta que los muchachos me digan basta, porque no pienso irme tampoco del grupo. Acá me estaba contando Sergio que esta es tu última semana en el grupo, ¿eh? Así que lamentablemente acá en el aire de la 106.5 vamos a hacer la despedida de David en el grupo, ¿eh? ¿Se va? ¿Lo despedimos? ¿Acá hacemos el cierre? Vamos a buscar un nuevo cantante y vamos a hacer el casting acá. Yo creo que no, porque el dueño del grupo está hablando con vos, David. Ah, el dueño del grupo sos vos. Yo pensé que los dos eran dueños del grupo. Ah, mirá vos. O sea, que no te pueden echar, como vos lo decías, no pueden hacer nada. El que pone la cara bonita soy yo, así que no creo. ¿Y cómo es el tema de esta chica María Virginia? Es manager de ustedes, es la que maneja las redes sociales. Cuéntanos un poquito, porque yo cuando conocí la historia del Grupo Caliente, la conocí a ella. O sea, ¿cómo es el papel de Virginia que está escuchando la radio? Bueno, agradecido con Virginia. Seguramente ella nos está escuchando. Ella es la que se encarga de todas las redes sociales, de comunicarse por Facebook, armó el Facebook, arma los videos, es la que está toda la noche metida ahí, ¿no, Sergio? Así que a ella un agradecimiento grande, ¿no? O sea, en realidad el grupo nos movemos todos para tratar de sobresalir, y a donde llegamos hoy, pienso que es porque estamos todos, hicimos empanada, hicimos ripa, hicimos de todo para poder llegar a los CD, ¿no? Obviamente es un trabajo a pulmón, es un trabajo con tiempo, así que es importante las redes sociales, todo lo que está pasando en día. Bueno, un trabajo parecido que hago yo con otro grupo musical, que ustedes sabrán que estoy trabajando también, así que es importante dar la difusión a través de internet, de las páginas, la gente se conecta mucho, los temas nuevos. Agradecemos también a los chicos de nuevamusic.com.ar que han subido los temas a las diferentes páginas, a Radio Mix Alta, si no me equivoco también anda por ahí la música de ustedes sonando, así que en un ratito vamos a interpretar algo a capela, así también los voy liberando porque tienen que seguir trabajando, así que vamos a recorrer algo de lo anterior. Si voy con la pista 12, Sergio, David, ¿cómo sería el nombre de este tema? Que no tengo acá el nombre, ahí lo tengo bien mencionado. Vamos a ir con Espérame, ¿te parece? Es algo de lo anterior y después me vamos a cantar algo de lo nuevo a capela, puede ser la propuesta. Vamos a escuchar algo de eso y la gente puede mandar sus mensajes, se puede comunicar con ustedes, al 4904-445 y al 155-664-627 para pedir sus temas. Estamos regalando CDs también, así que eso es lo importante en el día de hoy. Estamos conociendo a los chicos del Grupo Caliente Salta, difusión exclusiva acá en la zona del Valle del Lerma, en la previa de Fantástico Llonar. Vamos con Espérame, lo que suena, después va a cantar algo David acá en los estudios de la radio. Dale, suena para todo el Valle del Lerma, Grupo Caliente Salta, y esto que te dice, Espérame, dale. Hasta quedaron los días, los sueños y fantasías. Como un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir mintiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir fingiendo si todo terminó? Espérame, espera por favor. Escúchame, escucha por favor. Perdóname, perdóname. Vacila, vacila, vacila. Estos rivales, Sergio. Quedaron los días, los sueños y fantasías. Como un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento. ¿Para qué seguir mintiendo si ya no existe amor? ¿Para qué seguir fingiendo si todo terminó? Espérame. perdóname. Hacelo nuevo, pibe. cuna a la tumba. Se necesita dinero, de la cuna a la tumba. Se necesita dinero, dinero para que nazcas, dinero para que te entierren, dinero para beber, dinero para crecer. Dinero, dinero, yo necesito dinero, dinero, dinero, se necesita dinero, dinero para casarse, dinero para divorciarse, dinero para estudiar, dinero para emborracharse, dinero, dinero, yo necesito dinero, dinero, dinero, yo necesito dinero. Esto va para vos, que la tenés clara, billetera mata galán. Harto dinero. Si la vida es valiosa, más valiosa es la fortuna. Si la vida es valiosa. Ahí pasaba dinero, dinero, se necesita dinero. La verdad que para toda la vida, amigo David, se necesita dinero. Sin dinero no se puede hacer nada, no comemos, no salimos, no nos compramos ropa. No se puede joder, no se puede hacer nada, ¿eh? Ahí estamos, obviamente compartiendo la prueba de Fantástico Sonar con los grupos, con los chicos, eso quise decir, del grupo Caliente Salta, presentando lo nuevo, presentando los clásicos también. Estábamos escuchando el track número 12, Espérame, y el track número 13, Dinero. Así es, David, ¿no? Así es, como te digo, presentando los temas viejitos y los temas nuevos, ¿no? Ojalá que sea del agrado de todas las chicas y de todos los muchachos también, porque si no van los muchachos y que ponen el dinero, no sería nada la chica. ¿Qué sería de la chica sin los hombres y qué sería de la chica sin el dinero? Porque las mujeres siempre están pidiendo algo, ¿no? Siempre quieren dinero, que les compren algo, plata, ¿eh? Si el hombre no tiene plata, no sirve para las mujeres. Y el grupo Caliente le canta esas cosas también, ¿no? Le canta a las mujeres infieles, a las mujeres traidoras, a las mujeres románticas también, porque hay buenas mujeres, no todas son esas que nos hacen sufrir, que nos clavan un puñal en el corazón, ¿no? Así es, el grupo Caliente hace todo lo que vos decís, a las chicas que sufren, a las chicas prohibidas, para los hombres que piensan de noche en las mujeres. Para los que piensan de noche en las mujeres o que solamente se dedican a tratar de conquistarlas, de hacerlas sufrir, porque también hay hombres infieles y traidores, ¿no? Hay de todo, porque dicen las mujeres se ponen víctimas, a veces me parece que de los dos lados es la cosa hoy en día, Todo depende de la chica, ¿no? Todo depende de la cara, del carisma. Porque a veces hay chicas que son muy buenas, pero a la vez son malas. Doble cara, ¿no? Las que tienen doble vida, las que te muestran una cara y después son otra. No, pero... Diablo, piel de cordero. Ah, exactamente, usted lo dijo. Dejemos de tocar el terreno de las mujeres, vamos a hablar de lo que se viene para ustedes, de dónde se vienen nuevas presentaciones. En el mes de agosto me estabas contando que se viene un importante evento, como es durante todos los meses de agosto, se viene la fiesta de la Virgen de Urcupiña, ¿no? Así es, hace 3 años comenzamos más o menos a trabajar con la fiesta de la Virgen de Urcupiña. Así que a toda la gente que está interesada, ya saben, aquí nosotros dejamos los teléfonos, si quieran comunicar. Gracias a Dios nos está yendo muy bien con eso también y con el nuevo disco que estamos presentando hoy, ¿no? Sí, estamos presentando lo nuevo y lo que estamos escuchando ahí en la cortina. Infiel viene pegando mucho, ¿eh? También Iba a llorar, coleccionista de canciones, un cover de Camila, ¿no? De Camila, así es, que le gusta mucho a las chicas, que también a los hombres también le ha gustado mucho ese tema. Así que quiero que me hablen un poquito del tema Infiel. ¿Cómo viene la cosa con este tema? Ha pegado mucho en la televisión, en los diferentes medios donde están sonando, ¿no? Bueno, el tema Infiel está sonando bastante bien. Y esto se lo tengo que agradecer a las chicas, a la gente, a las fans que se hacen llamar las Monumentales. Están a full en la radio Líder Manía, así que gracias a ella que el tema está haciendo un boom, ¿no? Así es, y la verdad que tiene onda, tiene ritmo, es pegadizo, como lo han hecho ustedes, han grabado material. ¿Por dónde anduvieron grabando? Por la ciudad de Salta, el tema del estudio de grabación, la verdad que muy buena calidad, muy bien masterizado, ¿no? Los temas. Exactamente, los grabamos acá en la capital, en el barrio Castañar, Producciones Piolín, él el que hace todo, así que nos dio una mano grande también en el sentido ese. No aguantó, no nos presiona y vamos tranquilos, como te digo. Todos los chicos del Grupo Caliente, aparte de tener la música como un gran hobby, que no lo cambiamos por nada, no nos descuidamos de nuestro trabajo, ¿no? Como hay chicos que estudian también. Así que agradecido a él y agradecido a toda la gente, como te digo, que siempre nos está apoyando, ¿no? Así es, no hay que olvidarse de nadie, obviamente cuando uno le comienza a ir bien hay que mantener la humildad, por sobre todo, y así se va a llegar lejos, chicos. Nosotros vamos a ir hasta la una del mediodía con la entrevista con ustedes, nos quedan 10 minutos todavía, invitamos a la gente que se comunique al 155-664-627 o al 4904-445 para poder contactarse con ustedes, obviamente. Estamos regalando los CDs, simplemente mandándonos un mensajito, llamando, ya se pueden hacer acreedores los CDs dejando sus datos. Quiero que me nombren después a todos los chicos de la banda, obviamente uno por uno, que son parte fundamental, pilar de esto, así que en un ratito vamos a estar mencionando a todos los chicos. Antes, te quiero hacer cantar, David. Vamos a cortar la música, vamos a ponerle pausa a esto, va a ser así, a capela, con esa voz seguramente muy solicitada por las mujeres, varias de ellas en este momento se van a cortar las venas cuando te escuchen cantar acá, pero bueno, David obviamente nos va a interpretar este éxito, Infiel a capela. Suenan en Líder Manía TV, suenan en los diferentes medios de la ciudad de Salta, en todas las radios, están sonando en la previa de Fantástico Sonar, están en otros programas radiales. Seguramente muy pronto vamos a ver si podemos concertar alguna entrevista también en la televisión en la ciudad de Salta. Y ojalá lo tengamos muy prontito acá en la Supercarpa Fantástico Jonar. Chicos, toda la suerte, obviamente, todavía nos queda un rato más de entrevista. Lo presentamos así, de esta manera. Vamos a hacer de cuenta que se sube al escenario de la Supercarpa Fantástico Jonar. Y decimos que está con nosotros en Campo Quijano para todo el Valle del Lerma. 106.5 FM Los Andes, 94.1 FM San Martín de Rosario del Lerma, como te dije, 92.3 FM Chicuana, vía internet, sí, nos estamos ahí conectando en eljustin.tv/elgolazofm. Yo voy a dejar que te acerques acá al centro, así salís también en la cámara, que te sientes acá. Así lo presentamos, David, te canta Grupo Caliente Salta, esto es Infiel para todo el Valle del Lerma, vamos. Bueno, este tema, Infiel, para toda la gente que está escuchando de los valles, y dice: yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Pero es que la vida es así, tú naciste para mentir, pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas y yo te descubrí. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Infiel, para vos, mi amor. Ahí está el aplauso, espectacular ese aplauso para los chicos del Grupo Caliente Salta. Estamos un poco falto de efecto, como que estamos tan juntos, acá nos rotamos, cambiamos el micrófono. Por ahí en la computadora nos da el tiempo para estar buscando efectos, aplausos y esas cosas. Pero bueno, lo importante, chicos, que están acá en la radio, que vinieron a presentar lo nuevo, que estuvieron sonando durante todo el mes de junio. Y yo, desde mi parte, lo hemos hablado con María Virginia, quien está mirando ahí a través de esa camarita. Así que la saludamos a ella. Ahí está El saludo grande para Virginia, para toda la gente que sintoniza por internet. Muy agradecido, yo te lo digo a vos también, Sergio, vos lo sabrás, por la confianza, por haber confiado en mi programa. Desde hace muchísimo tiempo que vine a Salta, venimos conversando. Así que un gustazo que hayan elegido este programa para sonar y que hayan confiado en la previa de Fantástico Sonar. Y ojalá que podamos hacer varias cosas juntos y que estén muy prontito acá en el baile. Quiero que nombres a todos los chicos del grupo, obviamente, que son pilares fundamentales. Véngase, Sergio, para acá. Los chicos de la banda, cuénteme quiénes son, de dónde son y obviamente están con ustedes siempre, así que bueno, tienen su lugar acá en la radio también. Bueno, los chicos de la banda, tenemos al tecladista Gustavo, que sería mi hermano, al baterista Beto, que sería el hermano de David, tenemos a mi sobrino que toca el güiro, tenemos a Eduardo que toca el bajo, a Mauro la guitarra, tenemos a Juan que toca el otro güiro. Y bueno, y darte las gracias a vos, Eugenio, por confiar en nuestro material. Y bueno, y desde ya muy agradecido a la radio, a todos los radioescuchas de acá de Quijano, bueno, de Rosario, y te digo que se escucha la radio acá en el Inter, en el Arao, en Periodista, en Santana, en Limache, a todos los chicos que escuchan y les gusta los temas del Grupo Caliente. Así es, vos lo dijiste, saludamos a todo el Valle, al Valle del Lerma por completo, la gente de La Merced, de Cerrillos, del Carril, Coronel Molde, de muchísimas localidades, Chicuana, que sintonizan la radio obviamente y vienen a bailar a la Supercarpa Fantástico Sonar. Vamos a compartir un tema más de ustedes, chicos, vamos a ir a Coleccionista de Canciones, ¿te parece? De lo nuevo, David, lo vas a presentar vos al tema para que suene completito, después venimos con la despedida, con el cierre de la entrevista. Dale, vamos a presentarlo. Bueno, este tema va para toda la gente que está escuchando, a todos los que nos están viendo por internet. Esto se llama Coleccionista de Canciones, para vos. Dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo, contigo amor. Nuevamente, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú. Pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo, contigo amor. ¿Acaso no sabías que yo te estaba soñando? ¿Acaso no sabías que yo te estaba amando? Qué poco te importó mi querer, qué poco te importó mi calor. Ahora comprendo que ha sido un error entregarte mi amor. ¿Acaso no sabías que yo dejé por tus besos los besos de un cariño mejor, más puro y sincero? Ahora yo no sé lo que fui, un juguete. Ahí está, ¿eh? El grupo Caliente Salta y Va a Llorar. Estuvimos presentando lo nuevo. Estuvimos con Infiel, coleccionista de canciones, y Va a Llorar, recorriendo los temas clásicos ya que están en el material discográfico que estamos regalando. Para los que no hayan participado del sorteo acá en la radio, en el Facebook de Movida Norteña, si les parece, chicos, y también en el Facebook de Fantástico Llorar, vamos a promocionar también que estamos regalando CDs de ustedes. Agradecemos que se hayan acercado hasta acá a la radio, que hayan estado con nosotros. Los saludos finales van a seguir sonando durante todo el mes de julio acá en la previa de Fantástico Sonar. La programación de la Supercarpa, que se viene muy pronto, seguramente los tenga acá sonando durante el programa también, todos los días sábados, y también a través de los Facebook Fantástico Sonar Movida Norteña. Recordad que mañana bailamos con Guanabara, con Jesús y su grupo Ventura, con la presencia de Bandidos de Jujuy, además los Brillantes Latinos, los Super Chavos, los Hermanos Aguilera y el Patio Criollo de Mocho Flores. Ahora sí, David, nos despedimos. Toda la suerte para lo que se viene en el futuro para ustedes, y nos vamos a ver muy prontito para que nos cuenten más novedades. El saludo para toda la gente del Valle del Arma que está escuchando y también viendo ahí a través de internet. Tenemos fotos, videos, la grabación de la nota, así que prontito todo eso va a ir a parar a la web para que la gente que no escuchó lo pueda revivir. Bueno, un saludo grande a toda la gente que nos esté escuchando. Bueno, a las chicas, al celular que no para de sonar. Bueno, gracias por el apoyo que nos brindan, ¿no? Y como les digo, el próximo sábado estamos en Lidermanía, estamos en Monumento, a las monumentales, a las chicas, que nos esperen, que vamos a estar por ahí el sábado. Y bueno, y a todos los empresarios agradecer, a los que nos contratan, a las chicas, a los muchachos, a vos, Eugenio, gracias. No te conocía, pero de vista te conocía, pero muy buena onda, gracias a vos por todo lo que nos brindaste en este momento que estuvimos. Y bueno, a la fan. Gracias, amigo David. Sergio, usted se va a despedir. ¿Qué tiene para decirnos en este cierre? Saludando a toda la gente que está enganchadísima a la 106.5, 94.1, 92.3. Bueno, Eugenio, darte las gracias a vos, a toda la gente del Valle del Lerma, por hacernos el aguante. Y bueno, y a toda la gente, digamos, de los que viven acá en Quijano, del Inter, del Arao, del Limache, bueno, de todo el Valle del Lerma, agradecido por escuchar el material del Grupo Caliente. Y bueno, como una primicia, seguimos con vos para julio, Eugenio. Gracias, chicos, así va a ser. Entonces lo voy a tener seguramente durante fines del mes de julio para realizar una nueva entrevista. David, ¿hay algo para acotar por ahí? Dentro de 2 semanas venimos aquí en exclusivo a presentar el material completo, nuevo, con tapa, vestimenta, todo nuevo para vos, en exclusivo. Bueno, ahí eso me gustó más, ¿eh? Exclusividad, importante, cuando tengan temas nuevos, ustedes me mandan todo, y acá va a sonar en primicia exclusiva, también en el Facebook de Movida Norteña, Fantástico Sonar, y los chicos de novamusic.com.ar, que tienen todo ahí alojado en internet para que la gente pueda descargar su música. También yo lo he subido a un servidor ahí que está a través de Movida Norteña, así que ahí hemos visto las reproducciones, las descargas que vienen haciendo en nuestro canal de soundcloud.com, ahí es donde está alejada la música, alojada, perdón, de los chicos. Bueno, David, será hasta la próxima. Así pasó el grupo Caliente Salta. Nos despedimos con Infiel. El éxito suena para todo el Valle del Lerma, para todo Salta, para todo internet. Así se despide el grupo Caliente Salta. Que suene, que suene. Y después la pausa, dale. Yo que me moría por ti, y tú solo fuiste infiel, amor.